Hemos hecho una comparación entre cualidad y cantidad, pero antes de proceder a considerar el accidente cantidad, vamos a hacer una aclaración sobre disposiciones y hábitos, como tipos de cualidad. Esta es una distinción que ha dado lugar a una larga tradición de discusiones, porque los propios textos de Aristóteles en la materia no son claros, o parecen decir cosas que no son siempre lo mismo. De manera que los comentaristas ya se ven en la necesidad de aclarar cómo o de qué manera se distinguen el hábito y la disposición. Una de las cuestiones primarias es si se distinguen de una manera específica o son dos grados de lo mismo. Porque hay textos de Aristóteles que parecen sugerir que la disposición no es más que el hábito cuando está poco arraigado. Y en ese sentido no serían dos subgéneros distintos, sino que serían uno mismo. No habría más distinción entre disposición y hábito que la distinción entre una predisposición incoada y una predisposición en estado más perfecto o perfecto. Poco arraigada, muy arraigada. Y hay muchos comentaristas antiguos que reducen a eso la distinción entre disposición y hábito. Pero frente a eso se ha sostenido también la distinción específica y con distintos criterios. Un criterio es el que distingue la disposición como una predisposición fácilmente movible o transitoria, y el hábito como una predisposición difícilmente movible o firmemente arraigada. Diversos autores en el terreno de esta discusión sostienen que distinguir así disposición y hábito, en el fondo, no es distinguirlos específicamente, sino que se reduce a la primera opinión, es decir, se trataría de dos estados distintos del mismo tipo de cualidad, una cualidad que se va arraigando progresivamente, y cuando está poco arraigada es fácilmente movible, y cuando está muy arraigada es difícil de mover. Una opinión semejante a la anterior, pero mucho más sólida y profunda, es la que contrapone la disposición y el hábito como la disposición es una predisposición que tiene una causa fácilmente movible. Ahora ya no decimos que la predisposición sea ella misma fácilmente movible, sino que tiene una causa fácilmente movible. O una causa que puede mudar con facilidad. Mientras que el hábito tendría una causa difícilmente movible, o sea, una causa permanente. Ahí estaríamos yendo al fundamento o causa de la predisposición, como criterio para distinguir lo que es hábito de lo que es disposición. Así, una disposición sería, por ejemplo, estar sano o estar enfermo, porque la causa podría fácilmente moverse, ¿no? Mientras que una virtud se llama hábito, precisamente porque tiene una causa difícil de mover, una causa estable, permanente. Esta distinción es muy común en la tradición tomista porque Santo Tomás la explica de esa manera en varios textos, la distinción entre hábito y disposición. Otra opinión más es la que hemos expuesto brevemente con anterioridad, como opinión sencilla de entender, y es la que contrapone la disposición como predisposición innata y el hábito como predisposición adquirida. Ahora bien, estos dos últimos pares de distinciones que se refieren en ambos casos a lo que causa la predisposición, porque en esta otra distinción también se trata de que está causada por la naturaleza o está causada por actos que establecen una predisposición habitual, ¿no? Estas dos últimas maneras de entender la contribución entre hábito y disposición, entiéndase que cuando digo predisposición como género de las dos, en el lenguaje común en toda esta discusión, la palabra disposición cumple las dos funciones a veces. O sea, se refiere tanto a la predisposición en general, de la cual disposición y hábito son dos subgéneros, como a la disposición por contraposición al hábito. Y eso complica enormemente las cosas porque en ciertos autores la misma palabra disposición está usada para lo uno y para lo otro. Y entonces a veces hablan de disposición como lo que es común a la disposición y al hábito, y a veces hablan de disposición para referirse al tipo de disposición que se contrapone al hábito. Bien. Dejando de lado esta cuestión, si nosotros tratamos de entender la realidad a partir de todas estas distintas maneras de distinguir disposición y hábito, la cosa es complicada, digámoslo de entrada. Porque, como dijimos previamente, estas dos formas de cualidad no se pueden entender unívocamente hablando de seres inertes o de seres vivientes. Ni siquiera de seres vivientes que no tienen conocimiento a los que sí los tienen. ¿Y esto por qué? Porque hay maneras de adquirir predisposiciones que son propias de los seres vivientes y que no pueden darse en un ser inerte. Ahora, cuando hablamos nosotros de disposición para referirnos a lo que es innato o constitutivo de la cosa, mejor dicho, constitutivo de la accidentalidad cualitativa de la cosa, ¿no? Como una cualidad predisponente no adquirida, podemos referirnos a qué tipo de cosa. Y ahí viene el problema de la ejemplificación de la disposición. Si nosotros hablamos de un ser viviente que tiene una disposición, como decíamos, natural a correr ágilmente, ¿no? Una predisposición a la carrera veloz, pongamos por caso, ¿no? Eso es una cualidad predispositiva. Es una cualidad que está en la cosa. Es un corredor veloz, tal animalito, ¿no? Tiene agilidad para correr velozmente. Bien. Eso equivale a decir, por ejemplo, que es sano. La salud o la enfermedad se pueden entender como disposiciones de algún tipo. Si la disposición se entiende desde lo transeúnte, pareciera que sí, ¿no? Porque hay una causa que puede mudar y alterar el estado del organismo de manera tal que lo llamamos sano o enfermo. En este segundo sentido, la disposición se refiere a un estar. En cambio, en el otro sentido, de la cualidad predispositiva innata, se refiere a cierto ser, para hablar en castellano, ¿no? Ahora, ¿hay cualidades predispositivas en los dos órdenes? Y pareciera que sí, ¿no? Entonces el asunto más bien es cómo llamamos a cada una y no qué tipo de cualidades predispositivas existen o no existen. Porque existen de distinto tipo. Existen algunas que son innatas y otras que son adquiridas. Existen algunas que son fácilmente mudables y otras que son permanentes. Ahora, adviértase que según el lenguaje que se use en virtud de la distinción que se haga, las formas de hablar pueden cruzarse de manera contradictoria. ¿Por qué? Porque si yo llamo disposición a la cualidad predispositiva fácilmente movible, las que son innatas parecen más bien ser lo opuesto, porque son más bien difícilmente movibles, ¿no? Las cualidades que son innatas son permanentes, son estables, no son de suyo fáciles de mover. Son cualidades que predisponen con naturalmente al singular de tal naturaleza según cierto accidente que le viene dado de manera innata. Y eso es precisamente difícil de mover por su causa, porque su causa sería la determinación propia de este singular de tal naturaleza, que tiene esta predisposición o inclinación natural. Ahora, si yo llamo disposición a lo que tiene una causa fácilmente movible, esas precisamente no serían disposiciones, serían más bien hábitos, pero no hábitos adquiridos, sino más bien hábitos entitativos, podríamos llamarlos, ¿sí? De siempre que por hábito entitativo entendamos uno que está dado como una cualidad innata en la cosa y no que es adquirido a través de operaciones, ¿no? Pero también es operativo en el sentido que predispone a obrar de cierta manera, porque ahí también hay otra complejidad. Llamamos hábito entitativo al que cualifica el ser mismo del sujeto, en quien se da, ¿no? Yo podría decir que el ser un veloz corredor es una cualificación de la subjetividad de este animalito, ¿no? O de este hombre en particular. Ahora, adviértase ahí que también estamos distinguiendo cualidades que se dan en la especie según su naturaleza. Hay especies que corren velozmente, ¿no? O de un individuo de la especie que tiene ese accidente, ¿no? Y lo tiene de manera innata. Ese accidente se podría llamar innato, con natural, es una predisposición, ciertamente que sí, es una cualificación del sujeto y al mismo tiempo una predisposición, tiene una dimensión de algún modo entitativa y una dimensión operativa, porque predispone a hablar de cierta manera, inclina a realizar la actividad de cierto modo, ¿no? Tiene todos los aspectos que podemos llamar propios de una predisposición. Ahí también hay otra discusión importante, y es si los hábitos y disposiciones están todos relacionados con el modo de obrar o también están relacionados con el modo de ser la cosa, ¿no? Ahora bien, parece claro que lo que modaliza el obrar tiene que ver también con el ser del sujeto de la operación, porque si no, no podría modalizar el obrar. Es decir, si el hábito y la disposición inclinan a obrar de cierto modo determinado y no de otro, es porque cualifican al sujeto de la operación de cierta manera y por lo tanto modalizan su entidad misma, en el orden accidental, ¿se entiende? Pero la modalizan, es decir, lo hacen ser de determinado modo, ¿no? Y porque son de determinado modo, tienden a obrar de determinado modo. El hábito y la disposición, por lo tanto, crean una serie de problemas en cuanto a su definición misma, que podemos dejar abiertos, porque según el autor que tomemos, tomará una u otra manera de definir el hábito y la disposición, ¿sí? Y lo que a mí me parece es que ninguna de las dos maneras abarca satisfactoriamente la realidad en su complejidad de este tipo de cualidad. Dicho de otra manera, habría que tener en cuenta los distintos tipos de distinción y pensar con mayor precisión qué nombre darle a cada uno, ¿no? Si hay disposiciones y hábitos, ¿cuáles llamamos disposiciones, cuáles llamamos hábitos? Si reservamos el nombre de hábito a lo que es adquirido o también a lo que es innato, con tal que sea difícil de mover, por ejemplo, o llamamos disposición a lo que es innato por contraposición al adquirido, que sería el hábito. Pero usemos el lenguaje que usemos, tenemos que tener conciencia de que ninguna de las distinciones unilateralmente es del todo satisfactoria, porque había que tener en cuenta cómo se cruzan estas distinciones entre sí. Es decir, hay hábitos adquiridos que son fáciles de mover y hay hábitos adquiridos que son difíciles de mover. Hay hábitos innatos difíciles de mover y hay otros innatos que pueden ser fáciles de mover. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del ser sano, ¿qué es eso? ¿Es un hábito, es una disposición? ¿Y en qué sentido de los que hemos definido hasta aquí? Yo digo, es sano. ¿Eso qué es? Muchas veces se usa sano o enfermo como ejemplo de disposición en cuanto que es fácil de mover. Ahora, ¿es fácil de mover el ser sano? ¿O es fácil de mover en algunos y es difícil de mover en otros? ¿Es fácil de mover bajo un respecto y difícil de mover bajo otro respecto? ¿O es universal eso? Y bueno, habría que ver un poco. Pero si uno lo piensa con un poco de detenimiento, parece que no es simple el asunto. Adviértase que el ser sano y el ser enfermo pueden ser más o menos permanentes en un ser humano. Si uno piensa en el estado de buena salud o de enfermedad respecto a cosas que son contingentes y de fácil movilidad, resfriarse y no estar resfriado, pareciera que es una disposición en el sentido de algo que tiene una causa fácil de mover o de cambiar. Pero si uno habla de enfermedades que son permanentes, ya no parece que eso sea fácil de mover. Y de hecho no lo es. Entonces, ¿dónde está la distinción entre cómo distingo yo el ser sano, el ser enfermo, como hábito, como disposición, según el que tener una causa fácil o difícil de mover? No parece que el ser sano y el ser enfermo ejemplifique unilateralmente lo uno o lo otro. Pero cuando pasamos a la esfera de las virtudes o de los hábitos intelectuales, pasa lo mismo. Porque puede haber hábitos intelectuales que parecen estar arraigados y sin embargo son fáciles de mover. ¿Fácil o difícil de mover según qué? Y ahí viene otro problema. Porque el hábito intelectual puede ser removido por una causa intrínseca a la propia inteligencia, o puede ser removido, en el caso del hombre, por causas que, si bien no son intrínsecas a la inteligencia, inciden en la inteligencia en cuanto que esté unida al cuerpo. Y entonces uno puede decir, bueno, el hábito intelectual arraigado no se puede mover. No se puede mover hasta por ahí nomás. Está claro, se puede mover o no en la totalidad de la complejidad de la naturaleza humana, y a veces con mucha facilidad y a veces con mucha dificultad. Depende de bajo qué respecto consideremos la causa del hábito. Si intrínsecamente o en relación con la corporeidad, pero forma parte de la naturaleza del hombre, por ejemplo, en ese caso. Lo mismo pasa con los hábitos morales, si son fáciles o difíciles de mover. Hay algunos que son difíciles de mover, otros que son fáciles de mover. Cuando se habla, por ejemplo, de si es más difícil o más fácil de mover la virtud que el vicio, ¿no? Esa es una cuestión clásica también y sumamente compleja. ¿Por qué? Porque pareciera que en principio es siempre más difícil de mover la virtud. ¿Por qué? Y porque tiene arraigo en la naturaleza. En cambio, el vicio es de alguna manera contrario a la naturaleza. Y por lo tanto es más fácil de mover. Pero en la realidad a veces se verifica lo contrario, que la virtud se mueve fácilmente, ¿no?, por el vaivén de las pasiones, aunque esté arraigada hasta cierto punto, y el vicio no se mueve. De manera tal que la cosa no es tan simple, eso quiero decir. Es decir, cuando hablamos de hábitos y disposiciones, entramos en un universo complejo. Y hay que tener en cuenta esa complejidad real y tratar de ajustar nuestras nociones a la realidad, ¿no? Que es un principio siempre de filosofía realista. Entonces, lo que quería hacer es simplemente introducir esta problemática y advertir que las distinciones que clásicamente se hacen entre hábito y disposición hay que tenerlas en cuenta todas a la vez, creo yo, y no quedarse con solo una de ellas. Porque todas ayudan a pensar la realidad, si la causa es fácilmente movible o no. ¿Cuál es el grado de arraigo de la predisposición? También importa, tanto en el caso de un hábito como de una disposición. Y si es innata o es adquirida, también. Eso hace una distinción específica. Porque una cosa es una cualidad predispositiva innata, otra cosa es una cualidad predispositiva adquirida. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. Si yo hablo de disposición para hablar de las disposiciones naturalmente dadas con la sustancia como cualidades suyas. Bueno, eso forma un universo que de suyo tiene cierta entidad manifiesta. Si uno considera en el hombre, por ejemplo, los talentos naturales, ¿cómo llamamos a eso? ¿Son hábitos o son disposiciones? Bien, según la distinción, según el criterio de distinción que uno adopte, podrá llamarse de una manera o podrá llamarse de otra, habida cuenta de si me refiero al carácter innato o si me refiero a la dificultad para mover la causa, ¿no? Como en el caso de la cualidad predispositiva innata, la causa es la misma naturaleza según su individuación o la misma naturaleza específica, si es para la especie entera la cualidad innata, entonces la causa es dificilísima de mover, porque únicamente que haya una alteración o corrupción parcial de la naturaleza podrá no darse ese accidente. Ya sea la naturaleza específica, ya sea esta naturaleza individualizada con estas peculiaridades, ¿no? Ahora, eso sería un hábito. Ahora, claramente no un hábito adquirido, sino un hábito innato. Otra distinción importante que suele hacerse, eso normalmente cuando se habla de hábitos, es entre el hábito entitativo y el hábito operativo. Y ahí, bueno, ahí también hay variedad de opiniones en la tradición escolástica, ¿no? El hábito entitativo en el caso de la aplicación teológica es clarísimo. Y nadie discute que existe hábito entitativo, porque evidentemente la gracia es un hábito entitativo, no operativo. Pero sí se ha discutido en la filosofía escolástica si existen hábitos entitativos naturales o no. Y tenemos las dos opiniones en danza. Hay quienes sostienen que sí y hay quien sostiene que no, que todo hábito natural es un hábito operativo, no un hábito entitativo. Bueno, si todos los hábitos son operativos, si todos los hábitos son predisposiciones a obrar de cierta manera y no algo que cualifica el ser intrínsecamente haciéndolo tal o cual, sino que lo que hace es predisponer a cierta operación, y por eso los hábitos, si son todos operativos, tienen que ver con las potencias. ¿Está claro? Es decir, o inhieren en una potencia o en otra y la predisponen a hablar de determinado modo particular. Así o asá. Pero no tendrían una dimensión propiamente entitativa en cuanto no modalizarían al ser mismo de la cosa, sino a cierta potencia de actividad. Disposición como estado meramente transitorio que predispone a obrar de cierta manera, a diferencia de lo que nosotros dijimos al comienzo, al distinguir desde el punto de vista de lo innato y lo adquirido, podrían darse también en seres inertes tranquilamente, ¿no? Porque ese tipo de estar de una manera o estar de otro, estar frío o estar caliente, ¿no?, en un cuerpo inerte, sería una disposición. Y bueno, eso también habría que analizarlo, ¿no? ¿Es una disposición de qué tipo? Porque evidentemente puede depender de una causa extrínseca, puede depender. Pero en ese caso ya la disposición sería el fruto de una cierta pasión, de recibir o no tal o cual cantidad de calor, podemos decir físicamente, ¿no? De manera tal que estar bajo la acción de otro. Ahora, el cuerpo naturalmente podría tener la disposición de frialdad o de calor, si es que el cuerpo es una fuente de irradiación de calor, como por ejemplo, ¿no? Entonces el cuerpo físicamente sería caliente, y habría que ver, sería más bien calorífero más que caliente, ¿no? Obviamente. Ahora, se lo puede llamar un cuerpo caliente, y en cierto sentido sí, pero eso que es una disposición, es una cualidad del primer género, que llamamos cualidad sensible, es una acción o actividad. Ya, el irradiar calor, parece que sí, claro, sí. Ahora, el tener la disposición natural de irradiar es una potencia, y si tiene la potencia calorífera, claro, sí, en el sentido de que tiene la capacidad natural de irradiar calor, ¿no? Acá nos encontramos con que hay cualidades en las que es muy difícil inclusive precisar a qué subgénero corresponde, ¿no? Esto no significa que para multitud de ejemplos la distinción sea clarísima, ¿no? pero hay otros en los cuales hay que analizar precisamente la cualidad para saber si cabe en un subgénero o en el otro, o en varios bajo distintos aspectos. Porque lo mismo que yo pienso como disposición, lo puedo pensar como cierta cualidad sensible bajo otro aspecto, o como cierta pasión o acción bajo otro aspecto. Bien. Dicho esto, para dejar planteada una serie de cuestiones en torno a la cualidad, podemos pasar al segundo accidente fundamental, que es la cantidad. La cantidad dimensiva es el segundo accidente. ¿Qué vamos a considerar? Y este accidente está ligado esencialmente, como ya lo dijimos, a la materialidad en principio, ¿no? Deriva de la materia en cuanto que el ser corpóreo es el ser extenso. Y la extensión pone lo que llamamos cantidad dimensiva. Es una cantidad que tiene dimensiones. Cantidad dimensiva. La extensión es inseparable de la cantidad dimensiva. La extensión, que va asociada a la materialidad. ¿Cuánto es? Contestaríamos a esa pregunta con una cantidad. ¿Cuánto? Como ejemplifica Aristóteles, de 3 codos, de 5 codos. Bien, ¿cuánto? También responderíamos a eso diciendo de 10 kilos. ¿Sí? De 90 litros. Bien. Y en cada uno de esos casos estaríamos dando cantidades de distintas dimensiones, ¿no? Dicho de manera, no estamos cuantificando lo mismo. Estamos cuantificando aspectos distintos de lo corpóreo, ¿no? Como podrían ser la altura, el volumen. La masa o el peso. La cantidad también se podría decir de modo indeterminado. Como decimos, mucho o poco. Aristóteles distingue inmediatamente, después de haber ejemplificado básicamente la cantidad, 2 tipos de cantidad, que llama cantidad continua y cantidad discreta. La cantidad continua es aquella que no admite solución de continuidad, o sea, ruptura entre sus partes. O dicho de otra manera, aquella en la cual no podemos hacer una contabilidad de partes, por ejemplo. No podemos separar una parte de la otra. ¿Por qué? Porque los extremos establecen continuidad. Es lo que pasa en la línea, para poner un ejemplo. El ejemplo que pone Aristóteles. La línea implica una cantidad continua. Es lo que pasa en una superficie también. Sí, señor. Esas son cantidades continuas. Y es lo que pasa, dice él, también poniendo un ejemplo ya, porque los ejemplos de la línea, de la superficie, parecen tomarlo más bien de la geometría, ¿no? O sea, de la cantidad abstracta. Pero también pone como ejemplo el tiempo. cuya cantidad es continua. Porque no hay solución de continuidad o ruptura entre sus momentos, ¿no? Hay una continuidad. En cambio, cantidad discreta, ¿cuál sería? Y cantidad discreta es aquella en la cual las partes no se continúan en sus extremos, sino que registran una solución de continuidad o una ruptura, de manera que se pueden aislar una de la otra y dan lugar a la contabilidad, diríamos, ¿no? Como pasa con los números. 1, 2, 3, 4. O como pasa, dice Aristóteles también, otro ejemplo que pone, son las sílabas de las palabras. Las palabras las pone como ejemplo de cantidad discreta. El lenguaje oral formado por sílabas, que son unidades que se juntan entre sí, pero que se pueden separar, y de cuya combinación resultan las voces, ¿no? Ahí tendríamos cantidad discreta y por lo tanto enumerable. Yo puedo contar sílabas, una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, y las sílabas pueden ser largas, pueden ser breves, y dos sílabas breves forman una larga, y así sucesivamente. Todo eso sería una cantidad discreta. Estoy mencionando los ejemplos Aristóteles, simplemente, ¿no? La cantidad continua clásicamente y la cantidad discreta permiten, a partir de esa distinción, distinguir las dos disciplinas matemáticas que se ocupan de la cantidad, ¿no? Porque la geometría se ocuparía de la cantidad continua y la aritmética de la cantidad discreta. Otra distinción que hace también Aristóteles es entre cantidad determinada o indeterminada. Yo digo cantidad determinada cuando digo 3 codos, 5 codos, 2, 1 tercio, triple, doble, la mitad. Digo cantidad indeterminada cuando digo mucho o poco. Bien. Comparando la cualidad con la cantidad, dice Aristóteles que mientras las cualidades tienen contrario, las cantidades no. Es una temática que empiezo a plantear y que en las categorías de Aristóteles está desarrollada constantemente, que es lo que podríamos llamar las propiedades de cada accidente. La sustancia también tiene sus propiedades. Una propiedad que Aristóteles destaca del sujeto sustancial es que la sustancia no tiene contrario, pero admite los contrarios. Las cualidades, en cambio, dice Aristóteles, tienen contrario. Tienen contrario. Todas, no todas, pero muchas. De modo que no es una propiedad universal, pero es algo que se da en la esfera de la cualidad, el tener contrario. Me dice, cualidad es alto o es bajo, es virtuoso o es vicioso, es honesto o es deshonesto, etcétera, etcétera, etcétera. Las cualidades son, admite el contrario. Uno podría plantear, sí, uno puede decir, contrario de blanco sería negro, pero ¿qué sería el contrario de azul? De hecho, Aristóteles admite, insisto, que no toda cualidad tiene contrario. Pero las cualidades, muchas de las cualidades admiten contrariedad, ¿no? En cambio, las cantidades, dice, salvo la cantidad indeterminada, o sea, mucho o poco, las cantidades determinadas no admiten contrario. Dos no tiene contrario. ¿Ves el contrario de dos? Y no hay contrario de dos, dice Aristóteles. No hay contrario de 5 codos. Y no, de 5 codos no tiene contrario. O sea que la contrariedad está fuera de la esfera de la cantidad. La cantidad no admite contrariedad. Admite contrariedad. Bien. En cambio, las cualidades, sí. De esto resultaría que lo que pone contrariedad en las sustancias son las cualidades, pero no las cantidades. Bien. No por lo menos las cantidades determinadas, o la cantidad considerada de modo determinado. Considerar una cantidad de modo indeterminado es considerarla vagamente, ¿sí? O sea, de modo impreciso. Yo digo mucho o poco. Y Aristóteles destaca que considerar la cantidad de modo indeterminado es siempre relativo. Porque lo que bajo algún respecto se dice mucho, bajo otro se puede decir poco. Siendo la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad puede ser mucho para cierta cosa o poco para cierta cosa. ¿Sí? Claro. Sería una altura de 2 metros, sería mucho para un hombre, y sería poco para un elefante africano. Sí. Mucho o poco, es relativo a cierta cosa, dice Aristóteles, ¿no? Y es una cantidad vaga, porque cuando decimos mucho o poco estamos haciendo una comparación implícita, dice Aristóteles. Estamos comparando, no estamos dando una cantidad, sino estamos haciendo una comparación cuantitativa, ¿sí? De una cosa con otra. Hay una comparación implícita. La cantidad propiamente dicha es la cantidad definida o determinada, no la cantidad indefinida o indeterminada. Bien. ¿Cuánto se dice en relación con la cantidad continua y en relación con la cantidad discreta? De estos dos tipos de cantidad, que serían los subgéneros fundamentales de la cantidad continua y la cantidad discreta, parece haber una prioridad de la cantidad continua. ¿Por qué? Y porque la cantidad discreta implica, de alguna manera, un continuo partible. O dicho de otra manera, un continuo que se puede seccionar o fragmentar en partes enumerables. Si no hubiese cantidad continua, no podría haber cantidad discreta. Pero podría haber cantidad continua sin que hubiese cantidad discreta, en la medida en que ninguna cantidad continua fuese fragmentable, ¿no? Pero la cantidad continua lo es, porque la podemos dividir, al menos idealmente, en unidades iguales y discontinuas. Si yo, partiendo de una línea cualquiera, puedo entender o pensar segmentos formados a partir de la línea y separados entre sí. Y entonces tengo, si todos los segmentos miden lo mismo, tengo unidades equivalentes y enumerables a partir del continuo. Si nosotros tenemos dado una cantidad continua cualquiera en la naturaleza física, como la corteza de un árbol que se ha desprendido, pongamos por caso, ¿no? Advirtamos que eso ya sería un fragmento de un continuo, ¿no? Pero si lo tomásemos como el continuo a ese trozo de corteza de árbol y lo partimos en pedacitos, estamos generando una cantidad discreta a partir de una cantidad continua. Así, ¿cuántos fragmentos tiene esta faja de corteza, ¿no? Yo la puedo fragmentar en 10, en 100, en 1000. ¿10, 100 o 1000 qué? Partes. Ahora, esas partes serían aquí. Esas partes serían enumerables adecuadamente solo si fuesen partes equivalentes entre sí. porque si no, no las puedo enumerar. Si la enumeración supone una fragmentación del continuo, pero supone una fragmentación homogénea del continuo, porque si no, no tendría una cantidad discreta adecuada. Yo no puedo decir 1, 2, si el fragmento 1 y el fragmento 2 no son equivalentes, porque ya no tendría dos unidades. Tendría 1 y un 2 que no es 2, porque no equivale al 1. Es decir, la continuidad y la discontinuidad van asociadas entre sí, y podríamos decir que hay cierta primariedad de la continuidad respecto de la discontinuidad, pero adviértese también que la discontinuidad supone una homogeneidad del continuo, según el cual nosotros podemos formar partes enumerables auténticamente. ¿Qué dicen partes enumerables? Si yo pienso la serie de las unidades, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1 más 1 es 2 y 1 más 1 más 1 es 3. Cuando yo estoy pensando la unidad y la unidad más esa misma unidad, si no fuese esa misma unidad, ya no podría decir que 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2 si el 1 y el 1 son el mismo 1. Si el segundo 1 fuese el doble del primero, ya tendríamos 1 más 2 y no 1 más 1. Es clarísimo eso. ¿Está claro? Pero esto significa que las unidades discretas de la cantidad continua son unidades equivalentes siempre, porque si no, no estamos enumerando partes del continuo en sentido estricto. Esto es importantísimo entenderlo, porque la cantidad discreta no solo presupone el continuo, sino que es una manera de darse la continuidad como discontinuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros entendemos una cantidad discreta, la cantidad discreta, al presuponer la homogeneidad de las unidades, está presuponiendo el continuo. Esto es tan así que hasta en la teoría pura de la aritmética, tal cual se desarrolló ampliamente entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando se define el número a partir del continuo, se entiende precisamente como un presupuesto elemental la homogeneidad del continuo, porque si no, no se puede ni concebir el número. El número es un corte en el continuo, sí, pero el corte en el continuo implica un continuo que es absolutamente homogéneo. Si no, el continuo no sería continuo, tendría discontinuidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la cantidad pensada como cantidad puramente, acá ya estamos haciendo un problema de cómo entendemos la cantidad, ¿no? Porque la cantidad la puedo pensar en su ser físico, y se dan las cosas físicas, o en su ser abstracto de toda realidad física, que es la cantidad matemática, ¿no? Ahora, la cantidad matemática, al presentarnos un orden abstracto de la cantidad, nos permite pensar a la cantidad en sí misma de alguna manera. Cosa que no hacemos nunca cuando hablamos de la cantidad física, porque la cantidad física es la cantidad de algo que tiene una cierta naturaleza y que además está cualificado según la naturaleza. Adviértase. Yo puedo decir que hay cantidad continua natural. Sí, señor, claro, sí. ¿Con qué clase de continuidad? Y con una continuidad física. Siempre que tenga una sustancia determinada, tendré una extensión que es la propia de esa sustancia y una continuidad que es la de sus partes naturales. ¿Se advierte? Eso es una cantidad. Es la extensión de la cosa en cuanto su cantidad real o cantidad física. Ahora, esa cantidad es una cantidad al mismo tiempo cualitativa, ¿no? Y que no necesariamente tiene una absoluta homogeneidad. Volvamos al ejemplo de la corteza del árbol, ¿no? La corteza del árbol tiene cierta homogeneidad y cierta continuidad. De orden físico, claro que sí. Es toda corteza de ese árbol y no de otro, y por lo tanto tiene la composición natural propia de la corteza de ese árbol. Pero algo que también es claro es que no es absolutamente homogénea. O dicho de otra manera, no es que cada parte sea absolutamente equivalente a cualquier otra parte de ese continuo real o físico. De modo tal que la cantidad real o concreta, la cantidad física, digamos así, es una cantidad que no tiene esa homogeneidad propia de la cantidad abstracta. Y esto es importante advertirlo, porque muy fácil y espontáneamente podemos proyectar la homogeneidad de la cantidad abstracta sobre la realidad, cuando en rigor de verdad la cantidad abstracta está prescindiendo de la realidad, o mejor dicho, del modo de darse lo cuantitativo en la realidad, o lo cuanto real. Es importante advertir que lo cuanto real no es lo cuanto abstracto. Lo cuanto real es la extensión dimensiva en cuanto, precisamente, lo dimensivo es algo de lo que puede responderse cuánto. Este cuerpo tiene, por tener extensión, altura. ¿Cuánto? Tanto. Este cuerpo, por ser cuerpo y por lo tanto extenso, tiene superficie. ¿Cuánto? Etcétera. Estamos hablando de un cuanto que es real y que es físico, de una cuantificabilidad de los seres reales corpóreos. Ahora bien, en cuanto contestamos cuánto con un número de tres codos, decía Aristóteles, por ejemplo, ¿no? De tres codos. Bien. ¿Ahí qué estoy diciendo? Ese cuánto que estoy contestando. Al decir de tres codos, estoy dando una cantidad precisa o definida. Ahora bien, la cantidad precisa o definida, adviértase, implica una medida. Si yo no tengo medición, no tengo cantidad determinada. Uno puede decir, bueno, uno puede medir de muchas maneras, ¿sí? Puede decir de tantos codos, de tantos centímetros. Ciertamente, la unidad de medida cambió, ¿no? Reemplazo el codo por el centímetro. Reemplazo el pie por el centímetro o por el metro. Reemplazo las leguas por el kilómetro, etc. No hay problema. O las millas. Bien. La unidad es mutable, ciertamente, porque es arbitraria. De modo que de la misma cosa puedo dar distintas medidas, siempre. Pero si no doy una medida, doy una cantidad precisa. Y pareciera que no. Pues digo, ¿cuánto? Este cuerpo tiene altura, perfecto. Es una de sus dimensiones, tiene altura. ¿Cuánto de altura? O contesto indefinidamente, es muy alto, es poco alto. Es medianamente alto. Bien. Y eso implicará una comparación vaga con otra cosa. O contesto precisamente, y eso involucra otra comparación. Porque también la cantidad precisa es comparativa. Porque la respuesta no comparativa al cuánto sería simplemente señalar la cosa cuánta y decir, así, tanto, mírela. ¿Está claro? ¿Cuán alta? Tan alta como usted la ve, ¿sí? Si no, estamos haciendo una comparación, ¿no? Una comparación con otra altura, claro, es decir, con otra cantidad definida, arbitrariamente elegida, que me sirve de unidad de medida. Y es que sin eso, la cantidad se nos hace indefinible. ¿Se advierte esto? Si no hay cantidad definida, sino en la medida en que establecemos una unidad de medida. Si hablamos de la cantidad discreta, toda cantidad discreta se dice por relación a una unidad. De manera que yo digo 2, 3, 5, 25.750 en relación a una unidad. Digo el triple, el cuádruple, la mitad, la centésima, la vigésima, la diezmilésima parte en relación a una unidad. Y si no, no entiendo los números. También son siempre relaciones de cantidad. Si una cierta unidad que se añade a la misma unidad para obtener toda una serie de números. Una serie numerable, ¿no? Digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estoy enumerando la misma cantidad por adición sucesiva de unidad. Porque la serie de los números naturales surge de eso, ¿no? De añadir a la unidad unidad y unidad y unidad y unidad progresivamente. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, indefinidamente. Si no hacemos relación o comparación entre cantidades, no podemos ni contar ni medir. Y si no tenemos medida ni cuenta, no tenemos cantidad precisa de ninguna clase. Esto es lo que estoy haciendo advertir, ¿no? La cantidad definida o determinada, como la llama Aristóteles, por contraposición con la indefinida, también conlleva cierta relación. ¿Relación entre qué? Entre una unidad que tomo como parámetro y lo que quiero. Estaba tratando de evitar la tos, pero no hubo manera. ¿Qué va a hacer? Trabajo para el editor. Sí. Respire por la nariz. Sí, sí. No sé qué me pasó. Sí. Ahora tengo tos. Estoy con un poco de tos. Sí, no sé si es alérgica, si es, qué sé yo. Entre el resfrío y la alergia de esta época misma. Estoy así todo el invierno. Adquiriendo una disposición. La corteza, tengo una disposición alérgica. A la corteza de la corteza no, las hojas de los plátanos son las que me matan. Ah, sí. ¿Qué va a ser? Y hay por todos lados en la plata. Por todos lados. Sí. Por toda la ciudad. Sí. Y encima hay viento, ahora el viento desparrama todo por todos lados también. Sí. Bueno, sigo. ¿Sí? No sí. Sé en qué corté, ahí ya ni sé. Ahora, ¿en qué estaba, Santiago? Que también es son las dos relaciones. Muy bien. Retomo desde ahí, ¿sí? La cantidad vaga o imprecisa es siempre una comparación. Pero la cantidad determinada también lo es. Porque cuando doy una cantidad determinada, necesito una unidad de medida. Y estoy expresando una medida. Adviértase que la medida no solo supone la cantidad, sino que supone también una operación propia de la razón que compara esa cantidad con otra que es la unidad, en virtud de la cual la mido. Esa unidad, como dijimos, es variable. Yo puedo elegir el paso o el metro para medir una longitud. Y decir que tal distancia es de tantos pasos o de tantos metros. Ahora, la precisión de la cantidad está en función de una unidad que me permite medir. Sin esa unidad con la cual establezco una comparación, porque cuando digo que la longitud es de 10 pasos, lo único que estoy diciendo es que esta cantidad que llamo paso entra 10 veces en esta otra que quiero cuantificar. De manera que si yo no tengo la noción de la cantidad que uso como unidad, la medida no me significa nada. Si yo no sé cuánto es un codo, por ejemplo, que me digan de 5 codos, no me dice nada. Y si no sé cuánto tiene una milla marítima, que me diga que hay una distancia de 820 millas marítimas, no me dice nada. Y yo no sé lo que vale. Una libra como peso, me dicen que pesa un cuarto de libra, y yo no sé qué es un cuarto de libra. ¿Qué es una libra? Tendré que saber lo que es la libra para que entienda qué peso es un cuarto de libra. O qué es una onza para que entienda qué peso son 430 onzas. Esto mismo implica que toda cantidad determinada o indeterminada es entendida por comparación con otra cantidad. Y si no, no entendemos la cantidad. Uno puede, yo he dicho, si uno no quisiese ir a una medida, lo único que puede hacer es mostrar la cantidad a un sentido que la perciba. Y parece claro que es así. Eso no sería entender la cantidad, eso sería captarla sensorialmente. Ahora, si yo quiero entender la cantidad, parece que requiero de cierta vía indirecta que establezca una comparación entre cantidades. Esto es lo que estoy haciendo notar. De modo que la cantidad no es determinable por sí misma, sino por comparación o relación. Uno puede entender en sí mismo una cualidad, y claro que sí, parece claro que sí, ¿no? Sí, yo digo, tiene la cualidad de ser justo, o tiene la cualidad de ser agudo para las matemáticas, o tiene la cualidad de ser agudo tal sonido, o de ser azul tal cuerpo. Cuando digo la cualidad, o sea, cuando contesto al cual, no estoy haciendo una comparación, nunca. ¿Cuál es? ¿Es azul? ¿Es agudo? ¿Es virtuoso? ¿Es astuto? Etcétera. Y no estoy haciendo comparación alguna. O sea, la cualidad la entiendo en sí mismo. En cambio, cuando contesto a la cantidad, estoy siempre haciendo una comparación. Esto es lo que estoy señalando como diferencia. ¿Y esto con qué tiene que ver? Y con algo que ya hemos explicado de alguna manera, y es que mientras la cualidad, por proceder primariamente de la forma, dice razón de determinación, la cantidad, como oriunda de la materia que es, dice más bien razón de indeterminación. Y por lo tanto, determinarla implica cierta operación del entendimiento que trata de captarla, más allá de lo que la cantidad en sí misma es. No estoy diciendo que la cantidad no tenga una definición propia. Estoy diciendo que el ser cuanto es inteligible más bien por relación o comparación que en sí mismo. De aquí que no tenga nada de extraño que cuando prevalece lo cuantitativo en la mirada sobre cierta realidad cualquiera, tienda a perderse de vista su naturaleza. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de algo que en sí no dice más que dimensión. Y advirtamos que la dimensibilidad va asociada, como hemos dicho, a la extensión corporal o podríamos decir también a lo que está ligado a la extensión. Pero eso que es extensión o está ligado a la extensión no es otra cosa que una consecuencia de la materialidad de los cuerpos. Y por lo tanto se aplica a todo cuerpo en cuanto cuerpo en general, o a todo lo que tiene corporeidad de alguna manera. Y eso es lo que podemos cuantificar en sentido propio. Ahora, al cuantificarlo, ¿estamos aludiendo a su naturaleza? Ciertamente que no. ¿Qué nos aparece de su naturaleza en lo cuanto? Meramente el ser corpóreo o material. Pero no otra cosa. No que sea tal o cual naturaleza más allá del ser cuerpo. Es decir, lo que hay que entender es muy poco ahí. Tengo simplemente la extensión. En cuanto empezamos a hacer comparaciones o relaciones, empieza a aparecer lo inteligible. Por eso toda la esfera de del entendimiento matemático es entender relaciones. Y sí, sea en el caso de la geometría, sea en el caso de la aritmética, estamos siempre entendiendo relaciones, ¿no? Estamos haciendo relación entre una cosa y la otra. Si empezamos por los números, y sí, todos los números son cierta relación cuantitativa. La serie de los números naturales es eso. Y si en lugar de hablar de números naturales, hablo de números racionales, pero también estoy haciendo relaciones entre números. Y si hablo de números reales en su conjunto, incluyendo los irracionales, y también estoy haciendo relaciones entre números, ¿no? Todo es relacionar. Por ciertas operaciones, por ciertas determinaciones propias de tal o cual tipo de cantidad. Y en la geometría lo mismo. Si yo establezco figuras geométricas, ¿qué estoy haciendo? Relaciones espaciales, ¿o no? Si yo hablo de una recta y otra que son paralelas o que son secantes entre sí, y estoy estableciendo relaciones. En la medida que todo se hace inteligible a partir de relaciones en el mundo de la cantidad. Y si no, establezco una cierta relación, aún para distinguir los tipos de dimensividad, porque si yo entiendo lo que no tiene dimensión por un lado, como decía en la geometría de Euclides, ¿no? El punto, lo que tiene una única dimensión, que es la línea, lo que tiene dos dimensiones, que es el plano, y lo que tiene tres dimensiones, que es el cuerpo, ¿no? Entiendo a partir de relaciones, de nuevo, porque tener una dimensión o tener dos dimensiones establece una relación de lo continuo, extenso en el espacio. Hay una dimensión, hay dos dimensiones, hay tres dimensiones. Y entonces tengo modos de entender la cantidad dimensiva. Con una dimensión, con dos dimensiones, con tres dimensiones. Tengo elementos distintos. Ahora, cuando quiero determinar o precisar esos elementos, si yo digo, es una línea, pero ¿qué línea es? Ya tengo que empezar a relacionar. Porque ¿cómo distingo la línea recta de la que no es recta? Estableciendo cierta relación. ¿Por qué sería una recta? ¿Cómo entiendo la recta? Y yo digo que la recta es la línea que no se desvía. ¿No se desvía de qué? Y la curva, y en la que de alguna manera se desvía de la recta. ¿Y se desvía cómo? ¿Qué quiere decir? Si no la entiendo por comparación, ¿cómo la entiendo? Muy intuitivamente se podría decir, como también dice Euclides en los elementos, que la recta implica una alineación de puntos tal que mirando el primer punto no se ve ninguno de los otros puntos que le siguen. Claro. Es decir, todos los puntitos alineados de tal manera que si la miro de frente veo nada más que un punto, ¿no? No entiende lo que está diciendo. Claro, sí. Está diciendo por intuición, pero de nuevo está hablando de una relación, ¿o no? Y está hablando de una relación entre esos puntos que es tal que si yo mirase la línea de frente, ¿no? Si fuese visible como línea, no podría ver más que el primer punto, porque todos los demás están rectamente alineados detrás de ese. Y si alguno se me hiciese visible, porque se desvió de la recta, ¿no? Se salió de la línea. Bien. De nuevo, siempre estoy pensando en una relación. Si no, no tengo ni figuras ni dimensivas, ni tengo cantidades tampoco precisas. Y yo digo que esto es el 10 veces esto otro. Y claro, estoy haciendo una relación. Y si digo que es la centésima parte, lo mismo. Es obvio que estoy haciendo una relación. La cantidad decimos que es propia de los seres corpóreos o de los cuerpos. Ahora bien, si la cantidad está asociada al ser físico por ser material, las realidades que no son corpóreas no admiten el accidente cantidad en sentido propio. Es claro eso, ¿no? Bien. De modo que, en sentido de la cantidad dimensiva, no hay cantidad en el alma humana, por ejemplo. No, señor, claro. Ni tienen cantidad los espíritus puros. Ciertamente que no. Ni hay cantidad de la naturaleza divina. Ciertamente que no. En este sentido, el accidente cantidad es un accidente restringido a la esfera del ser físico. Por lo cual pareciera que, desde el punto de vista ontológico general, la cantidad es mucho menos relevante que la cualidad. Porque cualidades puede haber en cualquier tipo de ente, hemos dicho. Por lo menos algún tipo de cualidad. También es. Se puede decir que hay cualidades que están restringidas a los seres corpóreos, como las cualidades sensibles en cuanto sensibles, o la figura corporal, evidentemente, figura corporal en sentido estricto solamente puede tener un cuerpo. Hemos dicho en cambio que potencias e impotencias, hábitos y disposiciones pueden darse en cualquier ente, sea de la naturaleza que sea. Y ya con solo eso tendríamos una distinción profunda entre lo cualitativo y lo cuantitativo, en cuanto que mientras lo cuantitativo accidental está restringido a la esfera del ser físico, lo cualitativo puede darse en todo orden entitativo. Más aún, el carácter o el rango ampliamente metafísico de las cualidades va unido al hecho de que ciertas cualidades o ciertas determinaciones que en algún ser finito se dan como cualidad en sí mismas son simples perfecciones. Pongamos el caso del ser justo en el hombre, que se da como un hábito si se da como cualidad. Es decir, en el ser real del hombre, el ser justo es una cualidad. En principio es la cualidad de cierto acto. Y si es una cualidad de la sustancia, es un hábito. Porque es una virtud. Ahora, el ser justo no está forzado a ser cualidad. O dicho de otra manera, es cualidad en el hombre porque en el hombre se da de manera imperfecta y por participación. Pero su determinación constitutiva no necesariamente es una cualidad, o sea, puede ser una simple perfección. Y en cuanto a simple perfección, no ligada a la finitud, puede darse de manera infinitamente perfecta. Eso jamás puede darse en la cantidad. La cantidad nunca puede ser, en sentido de cantidad dimensiva, una simple perfección. ¿Por qué no? Porque está ligada a la imperfección de la materialidad. Hemos dicho que toda precisión de cantidad implica la referencia a una unidad. Por ahí lo cuánto o la cantidad puede entroncar con cierta analogía que hay que aclarar. Y es la siguiente. La unidad es también un atributo óntico. Y por lo tanto, decimos que todo ente, en cuanto que ente, es uno. Pero esa unidad no es una unidad cuantitativa, en el sentido de la cantidad dimensiva. Es una unidad óntica. A partir de la unidad óntica, cabe el número que llamamos número metafísico o número trascendental, que no ha de confundirse jamás con el accidente cantidad. Si nosotros enumeramos distintas sustancias de la misma especie, por ejemplo, eso no es nunca cantidad dimensiva. Yo tengo un arbolito, otro arbolito, otro arbolito. Tres naranjos tengo en mi jardín. Bien. Ese número tres es un número que pertenece a la esfera de la cantidad dimensiva como accidente. Ciertamente que no. Es claro que no. Pero ¿cómo no? Tres naranjos más otros tres naranjos son seis naranjos. No. No y sí. Aclaremos esto. Si yo tomo a los naranjos como individuos de la misma especie y los considero como partes cuantitativas de un todo, los puedo sumar o restar entre sí, como si fuesen accidentes de una especie. Adviértase lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que no son? Porque son sustancias. La cantidad es dimensiva, es siempre cantidad de una sustancia, y por eso es un accidente. Inhiere a la sustancia, y la sustancia es cuanta en sentido propio en alguna de sus dimensiones. Pero si yo enumero sustancias de la misma especie, ya no estoy en el accidente cantidad. Estoy haciendo una enumeración de unidades sustanciales, y por lo tanto el número que entra ahí en juego es un número óntico, es un número metafísico, no es la cantidad dimensiva. Y por eso en realidad no es operable matemáticamente en sentido propio. Ahí nos encontramos con una cuestión que, en la medida en que nosotros ascendemos ontológicamente, uno podría decir, bueno, hay cierto vínculo con la materialidad todavía ahí, si uno considera, siguiendo la doctrina de Aristóteles, precisada por Santo Tomás en un sentido profundo y al mismo tiempo complejo de entender, de la individuación de las especies físicas, ¿no?, por la materia, que hay una cierta consecuencia de la materialidad en la individuación intraespecífica de cualquier especie corpórea. Y hasta cierto punto, ese número metafísico físico, o sea, metafísico de entes corpóreos, tiene cierto vínculo con la materialidad y cierta enumerabilidad que no es estrictamente metafísica. Podría concederse, pero advirtiendo que ya no estamos en la cantidad dimensiva. Enumeramos individuos de una misma especie, sí, pero esos individuos son sustancias. Y si enumeramos sustancias, no estamos hablando del accidente cantidad nunca. En cambio, la singularización, que es suprafísica o supracorporal, ya no dice relación alguna a la materialidad. Si yo hablo de la singularidad que tiene cada alma humana, o que tiene cada ser espiritual puro, cada ser angélico, ¿no?, ahí ya la singularidad no está dada por la materia. Ahí hay una individuación que ya es metafísica, para hablar analógicamente. Una singularidad que viene de otro lado. No de la materia ni de la materia asignada a cuantidad. Ahí la enumeración es estrictamente metafísica. Una persona, dos personas, tres personas. No estoy hablando de cantidad dimensiva en ningún sentido. Ni estoy hablando de algo que pueda ligarse de alguna manera a la cantidad dimensiva. ni a la materia, que es principio de la cantidad dimensiva. Esto quede claro desde aquí, porque si no, se puede caer en confusiones al entender que cuando enumeramos sustancias o enumeramos personas, estamos hablando de una cantidad. ¿De cuánto? En el sentido del accidente cantidad. Y jamás estamos hablando de eso.